Dios le bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión Ecuador y de Radio Betel Ecuador. Estamos en vivo y en directo desde nuestro templo central, aquí en la calle Gómez Rendón 3320. Calle Gómez Rendón 3320. Somos la obra del Movimiento Misionero Mundial. Estamos celebrando hoy domingo 2 de octubre del 2016 este precioso culto de escuela dominical. Así que para todos ustedes le damos la bienvenida a aquellos que nos están siguiendo a través de nuestro canal en YouTube, también en nuestro canal en Facebook y de nuestra página principal www.ecuadormmm.org, el H en vivo. Puede usted sintonizarnos las 24 horas del día. También puede sintonizarnos a través de su celular descargando la aplicación TuneIn Radio. Usted la descarga en su celular, luego nos busca allí como Radio Betel Ecuador y así podremos disfrutar juntos las 24 horas del día con esta preciosa programación de Radio Betel Ecuador y Betel Televisión Ecuador. Pedimos a cada uno de ustedes sus oraciones por esta labor que estamos realizando aquí, la obra del Movimiento Misionero Mundial, bajo la supervisión de nuestro pastor reverendo Eugenio Macías Corbacho. Puede también usted seguirnos de lunes a viernes de 12:30 del mediodía a 1 de la tarde por Radio Filadelfia 1170 AM. De lunes a viernes de 12:30 del mediodía a 1 de la tarde por Radio Filadelfia 1170 AM. Puede escucharnos ahí el mensaje Camino a la Verdad en la voz de nuestro pastor reverendo Eugenio Macías Corbacho. Nos vamos ya en vivo y en directo desde nuestro templo central ubicado aquí en la calle Gómez Rendón 3320. Calle Gómez Rendón 3320, en el centro de la ciudad de Guayaquil, somos la obra del Movimiento Misionero Mundial. Así que le invitamos que nos reporte su sintonía para al final de la transmisión poderle saludar con mucho gozo y con mucha alegría. Un abrazo para ustedes. Nos vamos con nuestro pastor reverendo Eugenio Macías Corbacho y el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Un abrazo para todos mis amados. Te exaltaré, Señor, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Levante su mano y suelte toda esa carga que tiene, esa carga que ha venido trayendo, hermano, y que su corazón esté dispuesto para adorar a su Creador. Santo eres, Señor. Te exaltaré, Señor, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré. Una vez más, dígalo conmigo. Te exaltaré, Señor, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Alabanza y tu grandeza inescrutable, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. suprema alabanza. Y tu grandeza inescrutable cada día te bendice. Cada día te bendeciré. Sí, Señor. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Sigamos, Shabuta. Tutta noche vola tutte belle, tutte ribosce vola tele, all'indu mi laca voce leptu lele, au tutu mi voleca voce lito lele vecem, au tu dica moce vucelli, au vica moce vucelli con monserlita la santo, santo, y tu grandeza inescrutable cada día te bendeciré. Y tu grandeza inescrutable cada día te bendeciré. Dígale, Señor, tú has sido bueno conmigo. Tú eres bueno conmigo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por haberte conocido. ¿Dónde estaría hoy? Gracias por la esperanza que tengo. Gloria, gloria a tu nombre. Levante su mano y diga gloria a Dios. Diga gloria, diga gloria. Gloria, diga gloria, alábalo en lenguas. Suelta la lengua. Suelta la lengua, adórale en el Espíritu. Adórale en el Espíritu, entra. Y la presencia de Dios entra. Entra, sumérgete. Sumérgete en el océano del Espíritu. Santo, santo, santo. Gracias te damos, Señor. ¿Cuándo le dan palmas a Cristo, hermano? Dele palmas, dele alabanzas al Rey de Reyes. Vamos a leer la palabra del Señor. Saludamos a todos los amigos que nos están sintonizando. Estamos directamente desde el templo del Movimiento Misionero Mundial, ubicado en la avenida Gómez Rendón, entre la Gómez Rendón y la 10. Con la 11, en el medio. Ahí estamos, hermano, desde la ciudad de Guayaquil, para todos los amigos que nos están viendo en otros países. Gloria al Señor. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Dígale al que está a su costado, prohibido molestarse. Y el que está allá viendo también, dígale que está a su lado, prohibido, no te molestes, dile. No me vayas a apagar ni cambiar de canal, ya sabes, gloria a Dios. Ni vayas a apagar la radio. Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir un amén que llegue hasta el cielo, hermano. Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Amén. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vamos ahora al verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Oramos, hermano. Levante su mano y haga una oración conmigo. Padre que estás en los cielos, Padre Santo, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, con todo nuestro corazón, dispuesto de recibir tu poderosa palabra. Mira las multitudes de personas que nos están sintonizando a través de los medios, en otros países, a través de las emisoras de radio, y aquellos que están aquí en el templo. Dios mío, te ruego que manifieste tu gracia, tu poder, tu misericordia infinita. Señor, mira los que han venido afligidos, los que no tienen paz, los que están enfermos, los hogares destruidos, los que están atrapados en el vicio de la droga, de la pornografía, de la inmundicia, de la homosexualidad, del lesbianismo. Señor, opera milagros en esta hora. Donde llegue este mensaje, en el momento que lo escuchen, se rompan las cadenas, se rompan las ataduras, se sanen los enfermos, como estás haciendo esos milagros acá, Señor, a través de los medios. Que desaparezcas tumores, quistes, miomas, cáncer. En el nombre de Jesús, haz milagros y maravillas, como lo sabes hacer, Dios mío. Gracias te da mi alma. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Diga gloria a Dios. Recibe la gloria, usa mi vida para la gloria de tu nombre. Entrego este culto en las manos de tu Espíritu Santo para que lo hagas como tú quieras, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive. Hermanos, esta palabra que acabamos de leer, que es el capítulo primero de el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Todo este libro de Isaías tiene un propósito, y el propósito es hacer un llamado para que el pueblo de Dios, que era Judá y Jerusalén, regrese a Dios. Y para que ellos pudieran ser instrumentos para salvación a través de la llegada del Mesías que profetiza el profeta Isaías. Porque fue Isaías el que habla del Mesías en muchos de sus capítulos. Pero lo tremendo de esto, hermano, porque el profeta Isaías profetiza aproximadamente en el año 740, 700 antes de Cristo. ¿A quién va dirigido este mensaje? Especialmente el capítulo 1, donde acabamos de leer. Dice que va dirigido a Judá y Jerusalén. Ve el verso 1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de en que reinaba Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Tú puedes ver cuatro reyes. Durante el periodo de estos cuatro reyes estuvo el ministerio de este profeta, levantando la voz y hablándole al pueblo. Pero hay algo que tengo que decir primero, que es necesario que se hable porque es la razón por la que el profeta Isaías habla de la manera que habla en este capítulo 1 de esta profecía. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había estado 40 años en el desierto. Ustedes se acuerdan, estuvo con Moisés. Estuvieron primero esclavos en Egipto. Esclavos por 400 años. Fueron esclavos. Hermanos, recibieron azotes, sufrieron la vida de un esclavo como ustedes ya se imaginan que sufrieron los esclavos. El Señor lo levanta a Moisés para sacarlos de la esclavitud, tal y como Dios le había avisado ya al patriarca Abraham. Vamos a ver el libro de Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15 vemos que Dios le da a conocer esto a Abraham, porque Abraham no tenía ni un hijo. Y él estaba esperando que Dios le diera ese hijo, tal como Dios se lo había prometido. Y entonces le dice, porque había habido un enfrentamiento había tenido Abraham con unos reyes y ahora estaba, parece, un poco asustado. Y en el verso 1 de Génesis capítulo 15, verso 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Le dice, no temas, porque estaba con temor, porque decía, ahora van a venir contra mí, pero Dios dice, no temas, porque yo soy tu galardón y soy tu escudo, soy quien te voy a proteger. Y entonces le responde Abraham, aprovecha, le dice, Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. O sea, le está diciendo, él va a ser el que va a heredar todas las riquezas que yo tengo, no tengo hijo. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pero luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Pero ¿por qué Abraham ya dudaba? Porque Abraham ya estaba viejo y su esposa también ya estaba mayor. Entonces él decía, nosotros ya no vamos a poder tener hijos. Pero Dios le dijo, no, tú vas a tener un hijo. Que cuando Dios dice algo, se cumple. No importa cuánto tiempo pase, si Dios te dijo algo, se va a cumplir lo que Dios te dijo. Dios va a hacer lo que te ha dicho, así que no temas. Porque de todas maneras Dios hará contigo lo que te ha dicho. Alaba lo que está vivo. Gloria a Dios. Y entonces Dios lo lleva a Abraham afuera. Y le dice, mira ahora los cielos, verso 5. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. ¿Las puedes contar? Dije. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Acá está el punto. Le creyó a Jehová. Hermano, que cuando Dios te dice algo, usted tiene dos cosas, ¿le cree o no le cree? Si hay alguien que no quiere que le creas, se llama diablo. El diablo, que el Señor lo reprenda, no quiere que usted le crea a la palabra, a las promesas, a las bendiciones que Dios tiene en su palabra. Usted tiene que agarrarse de la bendición y creer. Entonces, la bendición llega cuando usted le cree. Al que no cree no le va a venir nada bueno. Amén. Ahora mire, entonces le cree. Y encima Dios le dice, mira, no tienes ni un hijo, pero yo haré de ti una nación grande. En el verso, en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dijo a Abraham, le dijo, versículo 2, Génesis 12:2, dice, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, mire, esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. Pero pasan los años y Abraham no tuvo ni un hijo, no tenía hijo. Entonces ahora Abraham le dice al Señor, como que le dijera, tú me dijiste que ibas a ser una nación de mí, no tengo ni un hijo. Mi sirviente es el que va a heredar todo lo que tengo. Entonces ahora es que le dice, no, tu sirviente no, tú vas a tener un hijo. Y le dice, ¿puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia, así será el pueblo. Entonces ahora dice, te voy a decir algo más, te voy a hablar algo de lo que va a pasar con tu pueblo. Y entonces en el capítulo 15 dice el verso 13 de Génesis 15, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, o sea el pueblo que va a salir, la nación que va a salir, morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Y dónde fue esclava? En Egipto. Si allá usted lo sabe ahora, pero en ese momento Abraham no sabía nada, y Dios le estaba hablando de cosas que iban a pasar, hermano, de 100, de 200, de 300, de 400 años. Más todavía, porque Abraham todavía no tenía ni un hijo, entonces tenía que nacer Isaac, tenía que nacer Jacob, tenía que nacerle los 12 hijos, tenían que formarse las 12 familias, luego las 12 tribus, y luego formarse ese grupo, hermano, que eran como 70, y cuando eran 70 llegaron a Egipto porque había hambre, y ahí estaba José, que sus hermanos lo habían vendido, sin saber que José, Dios lo había bendecido aún saliendo de la cárcel y lo había puesto como segundo de ese imperio, hermano. Entonces, José recibe a su familia. José recibe a sus hermanos. Y ahora los tiene en Egipto. Y como José era el segundo de Faraón, ellos vivían bien, no le faltaba nada, estaban viviendo una vida cómoda. Pero pasaron los años y los israelitas que vivían en Egipto, hermano, con las bendiciones que tenían y todo lo que tenían, se fueron multiplicando. Ya no eran 70, luego llegaron a ser 100, después 200, después 300, 400, después pasaron 100 años, Pasaron 200 años, se murió José, se murió toda esa generación, y ahora aparece otra generación con otros gobernantes. Pasaron los 400 años como Dios le había dicho, y ahora eran como 2 millones los que se habían multiplicado allá en Egipto. 2 millones que eran esclavos, eran los que hacían todo. Ya en ese momento se olvidaron de José, y el nuevo gobernante era un diablo, hermano. Es ahora cuando Dios lo levanta a Moisés y lo usa a Moisés para que Moisés sea el instrumento para sacar a todos estos 2 millones de personas que estaban en Egipto y salgan, hermano, de la esclavitud, porque según la profecía Dios tenía que formar una nación de la descendencia de Abraham. Y entonces los lleva, hermano, ustedes se acuerdan de las 10 plagas. Y el día que hubieron las 10, todas las plagas que hubieron, la última fue la muerte de los primogénitos. Entonces, ahora ellos salen de Egipto, pero antes de salir, el Señor establece, instituye la Pascua. Que ellos tenían que matar un cordero, hermano, por generaciones, a perpetuidad. Todo el tiempo ellos tenían que estar celebrando la Pascua. El tiempo que les tocaba la celebración de la Pascua, cada familia tenía que celebrarla con una cena, comiendo hierbas amargas, panes sin levadura. Las hierbas amargas, hermanos, representaban la vida amarga que habían llevado en Egipto. Ellos tenían que acordarse de esa noche que salieron de Egipto. Tenían que acordarse. Por eso yo decía, ustedes tienen que hacer esto. Vamos a ver Éxodo capítulo 12. A su nombre sea la gloria. En Éxodo capítulo 12, dice, verso 14. Vamos a leer el verso 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, celebraréis. Entonces ellos tenían que celebrar esa fecha para recordar el día que salieron de la esclavitud. Y no solamente eso, sino que les dice el verso 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de los israelitas, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces miren, ¿están escuchándolo? Entonces fíjense, ve. Entonces ellos recibieron este mandamiento. Esto que ellos tenían que hacerlo continuamente en el tiempo que tocaba la celebración de la Pascua. Ellos tenían que matar un cordero, tomar las hierbas amargas y hacerlo por generaciones. Si pasaban 50, 100 años, los hijos iban a crecer, iban a preguntar, papá, ¿y por qué se hace esto? Entonces era motivo para que el hijo sepa, mira hijo, hace años nosotros éramos esclavos. Quizás al principio todavía algunos guardaban la marca de los látigos en la espalda. Y le dirían a sus hijos, mírame la marca, Nosotros éramos esclavos y Jehová nos sacó de la esclavitud y nos ha librado de eso. Ahora, cuando ellos recién salen de Egipto, a pesar de los milagros que Dios había hecho, a pesar de las maravillas que Dios había hecho, ellos dudaron de que el Señor tenía poder para introducirlos a la tierra prometida. Y en lugar, hermano, de creerle, dudaron. Dios se indignó con ellos, y como habían pasado 40 días, le dijo, ahora ustedes van a estar por cada día un año en el desierto. Ellos decían, nuestros hijos van a morir, porque nos has traído acá, Moisés. Le echaban la culpa a Moisés. ¿Para qué nos trajiste? Mejor estábamos de esclavos que estar aquí en el desierto. No hay agua, no hay que comer. Le echaban la culpa, pero Dios, a cada necesidad, Dios siempre traía la provisión. Si no había agua, de una piedra, de una roca, salía agua abundante. Ojo, para que coman dos, para que tomen agua más de 2 millones de personas. Así que no era una llavecita, hermano, se formaba como un río. ¿De dónde salía? De una piedra, de una roca. Usted, la gente, en su cabecita natural no le entra, pues, ¿cómo va a salir agua de una piedra? Pero si a Dios le da la gana de sacar agua de la piedra, Dios saca agua de la piedra. Alaba lo que está vivo. Cristo vive. Entonces mire, ahora ellos salen de Egipto, están en el desierto, se quejan ante Moisés. Moisés, por supuesto, lleva el problema a Dios. Y Dios le dice, este pueblo es de dura cerviz. Dile que por cada día será un año en el desierto. Han sido 40 días, ahora van a estar 40 años en el desierto. Y además sus hijos no van a morir. Ellos son los que van a morir. Y ellos son los que no van a entrar a la tierra prometida. Y entonces pasan los 40 años y muere toda esa generación. Solamente quedan los hijos de ellos, Moisés, hermano, murió Moisés, quedó Josué y Caleb. Ahora ya, para pasar a la tierra prometida. Y cuando ellos van a pasar a la tierra prometida, Dios les da un mensaje a esa generación, ahora la nueva, porque los padres, los que salieron de la esclavitud, todos murieron en el desierto. Entonces, pero ahora los hijos, la descendencia que iban a entrar a la tierra prometida, ahora Dios les da un mensaje. Y llegamos a Deuteronomio capítulo 8. Y dice Dios, cuidaréis por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ya, ahora le dice, ahora ya van a entrar a tomar la tierra prometida. Lo que Dios le prometió a vuestros padres, ahora ustedes lo van a disfrutar. Y le dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Están leyendo Deuteronomio capítulo 8? Sí. Dice, ¿para qué te trajo? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Por eso vino la prueba, por eso vino el dolor, por eso vino la situación difícil, porque esas situaciones tenían que pasarlas para demostrarle a Dios que había fidelidad. Dice entonces, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, Porque el Señor mandó durante los 40 años comida del cielo, pan del cielo, el maná. Hermano, que tenía todos los nutrientes. Con eso era suficiente para que uno viva tranquilo. Tenía todas las proteínas, todos los minerales, todo tenía el maná. Y ahora le dice, y te alimentó con el maná, con ese alimento que no conociste ni tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Y ahora le comienza a decir cosas que ellos no se habían dado cuenta, quizás. Y le dice, mira, durante estos 40 años, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Alabado sea Dios. Ellos decían, qué buena tela, ¿no? Qué buena tela, cómo ha durado esto. Y era que Dios, hasta la ropa Dios permite, que la ropa de su pueblo dure más. Cuando uno está en el mundo, todo se rompe, todo no, nada dura. Pero acá mire, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado, aún caminando en la arena en el desierto, durante estos 40 años. ¿Qué está diciendo? Nunca se te hinchó el pie, o sea, ni siquiera se te inflamaron los riñones. No hubo inflamación en ti, porque no te había dado cuenta de eso. Porque hay bendiciones que a veces uno tiene, que no se da cuenta, hermano. Y se andan quejando de una cosa cuando no se dan cuenta de la bendición grande que Dios les ha dado. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios castiga. Guardarás pues el mandamiento de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová ahora le dice, mire, vas a guardar mis mandamientos, vas a obedecerme ya. ¿Por qué? Porque dice, porque Jehová tu Dios, verso 7, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, vides, higueras, ganado, tierra de olivo, de aceite, de miel. O sea, le está diciendo, ahora te voy a introducir y te voy a bendecir. Ya no vas a estar durmiendo en carpa en el desierto. Ahora vas a tener casa con pozo que tú no has cavado. Y vas a tener agua abundante y una tierra abundante. Y vas a tener esa bendición que te estoy dando. Miren, hermano, en el capítulo 11 del libro de Deuteronomio, verso 10 dice, la tierra a la cual entras para tomarla. ¿Estás leyendo o estás durmiendo? Algunos están soñando con Moisés, hermano. Dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebes las aguas de la lluvia. Esta tierra bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, andando, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu granado, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues de que vuestro corazón no se infatue, y os apartáis y sirváis a dioses ajenos, y os inclináis a ellos. O sea, Dios les está diciendo a ellos, yo los voy a bendecir. Yo voy a mandar la lluvia a la tierra. Esa es tierra bendita, le dice Dios. Porque esta tierra te la estoy dando yo. O sea, lo que Dios te da es bendito. Lo que Dios te da es algo que Dios dice, esto te va a producir. Tú vas a tener abundancia. Pero cuídate de no apartarte de Jehová tu Dios. Cuídate. O sea, le está diciendo a esta generación, ustedes van a entrar a tomar la tierra prometida. Ustedes van a vivir diferente. Ustedes van a ser bendecidos. Van a tener lo que toda la vida han querido. Pero cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte ahora que van a ser benditos, cuídate. Regresamos a Deuteronomio capítulo 8. Versículo 11. El verso 10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y acá dice, no suceda. ¿Estás leyendo? No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas, tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Se le está diciendo Dios, no vaya a ser que una vez que comiences a tener la bendición, comiences a decir que para qué voy a hacer yo ahora las cosas que Dios me ha mandado. ¿Para qué tengo yo que obedecerle? Si yo no lo necesito a Dios, yo tengo todo lo que tengo. Y entonces todavía le dice, el verso 17, no vaya a ser que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. O sea, ahora pienses tú que lo que tú tienes, lo tienes por tu capacidad. Lo tienes porque eres tú el hábil. Dice, no vaya a ser que tú pienses que eres tú y te olvides que soy yo el que te estoy dando todo. Lo que Dios quiere es que usted reconozca que lo que tiene, lo que es usted, se lo debe a Dios. La profesión que tiene, dile gracias a Dios. La plata que tiene, gracias a Dios. Los hijos que tiene, gracias a Dios. La cama que tiene, gracias a Dios. El carro que tiene, gracias a Dios. La sabiduría que tiene, gracias a Dios. Todo, gracias a Dios. Porque no es que la gente comience a recibir y luego dice el verso 14, acá. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No es que te olvides que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él, no hace que te olvides que él te sacó agua de la roca del pedernal. No hace que te olvides que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Verso 18, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy con vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Esto escrito acá en el libro del Deuteronomio fue escrito aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo. Y cuando el profeta Isaías aparece, ya habían pasado cerca de 800 años. O 760 años que ya estaba escrito esto, que el pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida. Recibió todo lo que Dios le dijo, las casas, las viñas, los olivares, todo. Pero sucedió exactamente lo que Dios le dijo que no quería que suceda, que se olviden de Dios y que en las bendiciones se olviden de Dios. ¿Por qué la gente cambia cuando Dios los comienza a bendecir? ¿Por qué? ¿Por qué cambias? Algunos cuando no tienen nada, a veces son más fieles a Dios que cuando Dios les comienza a dar y comienzan a prosperar y comienzan a tener. Y ahora cuando ya tienen, usted ve que ya no tienen tiempo para venir a la iglesia. Usted ve que ya no vienen al ayuno, que ya no vienen a la vigilia, ya no oran, ni en su casa, ya no leen la Biblia, ya no le predican a nadie, porque ahora solamente están contentos con lo que Dios le ha dado, y lo disfrutan y se sienten como que no necesitan a Dios, porque ya tienen todo lo que para ellos es indispensable para ser feliz. Y entonces se olvidan de Dios. Algunos no pueden venir por su trabajo, se entiende. Pero estamos hablando de aquellos que pueden y no quieren. Aquellos que no se esfuerzan. Estamos hablando claro, hermano. Y entonces ahora Dios levanta al profeta. Porque el pueblo se había apartado. El pueblo se había corrompido. Hermano, la nación toda la nación, estaba sufriendo grandes trastornos bajo el reinado de Acaz de Manasés. El pueblo se volvió idólatra, incluso llegó hasta sacrificar a sus niños. Y entonces ahora se llenó también hasta de homosexuales, de todo había. Y Dios lo levanta porque siempre hay un hombre de Dios a quien Dios usa. Y cuando Dios levanta al hombre de Dios, la gente que anda perdida, podrida, no les gusta que le digan la verdad. Alaba a Dios que vive. Y entonces dice, al profeta Isaías se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento. Y aparece Isaías y dice en el verso 2, oí cielos y escucha tu tierra. Imagínese ese pueblo corrompido ahí. Ese pueblo que está bendecido, que ha sido prosperado, que Dios le dio todo lo que tienen. Y que se han olvidado de Dios. Ahora imagínense al profeta parado ahí y dice, oí cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. No habla Isaías, habla Jehová. Usted viene aquí y usted no escucha la voz de Eugenio, la palabra de Eugenio Macías. No, no, usted escucha la palabra de Dios. Eugenio Macías no es nada, acá hermano es uno más igual que ustedes. El que merece la gloria, la honra, la alabanza, es aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Entonces es palabra de Jehová. Palabra de Jehová. Y entonces le dice, escucha tú, tierra, porque habla Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. O sea, Dios mismo está diciendo, yo fui el que los bendije, dice Dios. Yo te prosperé, dice. Yo les di lo que tienen. Los engrandecí, dice, y ellos se rebelaron contra mí. Y ahora los compara con el burro. Le dice, el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero mi pueblo Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, el burro sabe quién es su dueño. Y ustedes no saben quién es su Dios, le dice. Ustedes no reconocen. ¿Y ahora por qué? Porque le dice, oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Está leyendo el verso 4? Si usted escucha ese mensaje, usted dirá, este profeta le está predicando en la cárcel, está predicando en la penitenciaría, le está predicando a los delincuentes, a los... No. Acá le está predicando al pueblo de Dios. Le está predicando al pueblo que tenía Biblia. Al que tenía Biblia, el que conoce las Escrituras. Pero que se habían apartado, que vivían peor que mundanos. Peor que impíos. Y eso se repite. Se vuelve a repetir. Eso fue en la antigüedad y sigue siendo ahora. Hermano, un montón de gente de las iglesias viven peor que los pecadores. Apartados de Dios. Haciendo cuánta cochinada, hermano, y Dios. Dios levanta hombres que le digan en su cara lo que están haciendo. Y acá le dice, mire, oh gente pecadora. O sea, eran pecadores. Además, era pueblo cargado de maldad, eran malos. Eran una generación de malignos, el papá, la mamá, los hijos, todos eran iguales. Hijos depravados, tú sabes lo que es ser depravado, hermano. ¿Y por qué eran así? Porque dejaron a Jehová. Cuando uno lo deja a Dios, se corrompe. Cualquiera de acá que deja a Dios, ya está pensando en ir a fiestas. Ya está pensando en fumar, en drogarse, en tener sexo, ya. El que se aleja de Dios, ya está pensando en lo malo. Porque se alejan precisamente de Dios, porque quieren hacer lo malo. ¿Por qué no permanecen? Porque quieren seguir en lo malo. Entonces dicen, no, me voy, yo no puedo estar acá. ¿Por qué? Porque es que quiero hacer lo malo, di la verdad. Eso es lo que tú quieres. Quieren hacer lo malo. Lo sucio. Si mientras yo estoy en la iglesia, yo no puedo ser adúltero. Entonces mejor no voy a la iglesia. Pero me meto a mi adulterio, dice. Me voy con mi enamorado a tener sexo. Me voy con mi enamorada a tener sexo, mi enamorada. Pero es que, si yo no puedo ir a la iglesia, pues en la iglesia van a hablar de que los fornicarios no entran al cielo, entonces mejor ¿para qué voy? Mejor me quedo en la calle fornicando. Otros son más descarados, otros congregan en la iglesia y fornican. Y salen y regresan a la iglesia y dicen aleluya. Otros cometen adulterio y siguen con la Biblia en la mano, y siguen viniendo y son adúlteros. Mentirosos, acá está diciendo, hermano, son y se provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás, hermano, se volvieron atrás. O sea, dejaron los mandamientos de Dios. Pero a pesar de eso, Dios no les había quitado la bendición. O sea, ellos seguían con la buena casa, seguían con las buenas cosas, y Dios no se lo había quitado a pesar de lo que habían hecho. Eso habla de la misericordia de Dios. Eso habla de la misericordia de Dios, porque en el verso 5 le dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? O sea, ¿quieres que te castigue? Dice Dios. ¿Quieres que te castigue? ¿Está buscando que te castigues? ¿Qué le está diciendo? ¿Quieres que te castigue? ¿Por qué no dejas de hacer lo que estás haciendo? Muy bien, arrepiéntete. ¿Queréis ser castigado? ¿Todavía os rebelaréis? Y entonces él comienza a mirar. ¿A mirar? ¿A quién? a todo el pueblo. Lo mira, lo observa y dice este pueblo. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida ya. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué le está diciendo el profeta? Este pueblo está podrido. Dice, desde el pie hasta la cabeza, está podrido. ¿Qué está diciendo? Es del rey, los que trabajan con el rey, los súbditos, los todos están podridos. Entonces, como que usted vaya a una congregación y le diga, desde el pastor hasta los hermanos, todos están podridos. Los diáconos, los que cantan, todos están podridos. Eso lo está diciendo Isaías al pueblo de Israel. Así que dígale a que está a su lado, no te moleste, no es contigo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¡Cristo vive! Hay algunos que me miran con ganas de tirarme piedras. Y algunos que están en otros países, ¿es pastor que se ha creído? Yo te estoy leyendo la Biblia. Pero lo que me entristece, ¿sabe qué es? Que se lo está diciendo al pueblo de Dios. Hermano, al pueblo de Dios le dice. A los que tenían Biblia, a los que tenían toda una historia de milagros. Y que Dios seguía siendo Dios de ellos. Y entonces comienza en su visión Isaías. Comienza a decirle lo que les iba a pasar. Primero le dice, ustedes están así. Pero ¿saben qué cosa va a pasar? Estoy mirando, dice Isaías. ¿Qué estoy mirando? Verso 7. Vuestra tierra está destruida. Vuestras ciudades están puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada por desolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión, o sea, mi pueblo, como enrabada en viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. O sea, le está diciendo, yo estoy viendo que van a venir extranjeros a destruir la ciudad. Estoy mirando que están destruyendo todo, dice. Por su pecado va a pasar esto. O sea, les va a venir el castigo. Van a perder lo que Dios les ha dado. Estoy mirando la ciudad abandonada, que ha crecido hierba mala y que no habitan ustedes. Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahora al pueblo de Dios lo compara con Sodoma y Gomorra. Y le dice, si no hubiera sido porque hay un pequeño grupo que son fieles. ¡Qué bueno es ser fiel! Quizás usted sea el único fiel de toda su familia. Y por su fidelidad, Dios tiene misericordia de su familia. ¿Se da cuenta de lo que le digo? ¡Qué importante, hermano! Porque tú eres fiel, solo por el que es fiel. Dice, si no hubiera sido por ese pequeño, resto, seríamos igualitos que Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra no había ni uno bueno, solamente Lot y su familia que fueron librados. Pero luego todo el resto estaba podrido. ¡Qué importante! ¡Mire, qué importante! Que hay alguien fiel. Si usted ve en Jeremías capítulo 5, vamos a Jeremías capítulo 5. ¿Lo encontraron, Jeremías capítulo 5? Mire cómo dice Jeremías capítulo 5, dice el verso 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en las plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Y ahora Dios, acá en Jeremías, Dios le hace un reto a Jeremías, le dice, anda, búscate por la plaza, ándate por las calles, ándate por donde quieras, y búscame solamente uno nomás, uno, que haga bien, y yo perdono toda la ciudad. Uno, solamente búscame uno, dice, uno nada más búscame. Si tú encuentras uno, yo perdono toda la ciudad. Mire, mire cómo estaba ese pueblo, hermano. Y por eso que en el capítulo 1 del libro de Isaías, donde estamos leyendo, el profeta dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, están podridos todos. Hermano, ¿cómo puede llegar un pueblo bendecido, que ha tenido tantas experiencias con Dios? ¿Cómo puede llegar a estar en esa condición? Es como que yo le diga a alguien, oye, tú no has sido cristiano. Y me dicen, pastor, yo he predicado, yo he sido líder. Y estás podrido en la droga. Y estás tomando, fumando, en borrachera. Y tú no has sido diácono. Y tú no has sido el que cantabas en la iglesia. Algunos han sido pastor y han dejado a la esposa, se han ido con otra mujer. Y han conocido la palabra, han conocido el evangelio. ¿Cuántos acá fueron apartados? ¿Y cuántos están siendo, hermanos, seducidos por el diablo para llevárselo nuevamente atrás? La verdad. Mire cómo dice. Si no fuera por un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Así fuéramos. O sea, si no fuera por ese pequeñito, caería fuego del cielo y moriríamos consumidos todos. Pero por ese resto. Por eso, hermano, no importa si en tu casa todos son pecadores, si todos son diablos en tu casa, mantente fiel tú. Tú vas a ser la luz en tu casa. Al principio, todos te hacen la guerra, porque eso lo dijo el Señor Jesucristo. Los primeros enemigos serán los de tu casa. Pero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice Hechos 16:31. A su nombre sea la gloria. Y ahora se va más arriba todavía. Y le habla a las autoridades del pueblo. Y le dice el verso 10, príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sodoma, Gomorra, ¿qué? ¿Cómo estaban? Pastor, una pregunta, si había templo en esa época, sí había templo. ¿Habían sinagogas? Sí habían. ¿Hacían sacrificios? Claro, ¿habían sacerdotes? Sí habían. Habían sacerdotes, levitas, hacían sacrificio. O sea, tenían religión. O sea, no eran ateos. ¿Congregaban, pastor? Sí, congregaban. ¿Congregaban? Claro que congregaban, como tú. Sí, congregaban. Y entonces dice el verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué, pastor? Porque eso era lo que se acostumbraba en esa época. ¿Qué se acostumbraba, pastor? Que cuando una persona pecaba, llevaba sacrificios. Sacrificaban bueyes. El que no tenía, sacrificaba carneros. Sacrificaba ovejas. Y el más pobre, cuando tenían que presentar a un bebé, el más pobre presentaba hasta dos palominos. Pero nadie podía venir a la casa de Dios con las manos vacías. El más pobre de todos traía dos palomitas. Pero si alguien tenía, sacrificaba bueyes. Y lo hacía por su pecado, por obedecer lo que Dios había mandado. O sea, cumplían aparentemente, pero su corazón no era recto. Y entonces el Señor, eso era para que ellos pensaran que si ellos estaban pecando, estaban muertos ante Dios. Y entonces para reconciliarse con Dios tenían que morir un sustituto. Y en este caso era un animal. Era una oveja, vamos a decirlo así. En el capítulo, en el libro de Levítico se habla de cómo los sacerdotes tenían que presentar ante Dios estas ofrendas. Y cómo el hombre tenía que reconocer que su pecado era muerte. Y en lugar de que muera él, moría en la oveja, el cordero. Le ponían la mano al pecador y le ponían la mano al cordero. Y decía: Señor, el pecado de este hombre se lo pasamos a este cordero. Y entonces mataban al cordero y le derramaban la sangre del cordero, la salpicaban al pecador para que el pecador sepa que por la culpa de él había muerto el cordero. El cordero moría para que él tuviera vida, para que él tuviera la oportunidad de reconciliarse con Dios. Sin embargo, esta gente, hermano, sacrificaba y sacrificaba, y no uno, dos, tres, cuatro, cinco, daban cantidad de sacrificio y seguían podridos. Eso me hace acordar cuando yo era católico, que yo iba y me confesaba. Cuando yo era católico, yo era un mal católico. Porque yo era católico y era borracho. O sea, tomaba, bailaba. Me amanecía tomando. Contaba chistes rojos. Engañaba a mi esposa. Me peleaba. Me volvía a pelear. Me volvía a emborrachar. Trabajaba, entraba y salía. Y jajajajaja. Pero me iba a misa. Me persignaba, me iba a la procesión y salía de nuevo a las fiestas a seguir tomando y a seguir bailando. Y luego me iba a misa de nuevo. El domingo de Ramos, con mi ramo del día de la Semana Santa. Recorría las estaciones en Semana Santa. Me confesaba al cura. Le contaba mis cosas, la mitad nomás, para que no me voten de la parroquia. Le contaba mis cosas. El cura me mandaba mi penitencia, 30 para el nuestro, 20 Ave María. Yo rezaba el doble. Ya por si acaso, el doble. Y rezaba el doble. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Cuánto van? No, otra más. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. No, Dios es María, ya, una más por acá. Santa María, ya. Listo, ya terminé. Me persignaba y salía de nuevo. Vamos a la fiesta. Otra vuelta a bailar. A bailar, a tomar, salud, compadre. Oye, no te has confesado. Ya me confesé, ya, estoy limpio. Y seguía bailando, y seguía tomando, y seguía pecando. Y yo creía que así era normal. Así era esta generación. Esta generación iba al templo, ofrecía sacrificio y seguía podrido. Ese era yo, ¿no? Así eras tú también, ¿sí? ¿Eh? Así éramos, pues, hermano. Yo era, a mí me dicen ahora, ¿qué diferencia hay, pastor, entre ustedes y la iglesia católica? No, entre yo, le digo. Yo con algún católico malo que era como yo. Yo le digo, mira, la diferencia, ¿sabe cuál es? La diferencia, la única diferencia, es que yo ahora obedezco. O sea, antes, cuando yo estaba en la iglesia católica, yo sabía los 10 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, pero yo no amaba a Dios sobre todas las cosas. Ni ninguno de mis amigos, ni ninguno de mi familia. Sin embargo, todos sabíamos el primer mandamiento. Amar a Dios. La Biblia, en los 10 mandamientos me enseñaron, no fornicarás. O sea, no tendrás sexo mientras estás soltero. Nadie hacía caso. Ni yo, ni mis amigos, ni nadie de los que yo conocí. No cometerás adulterio. O sea, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y todo el mundo hacía lo contrario. O sea, mejor dicho, una cosa es saber los mandamientos y otra cosa es obedecer los mandamientos. Ahora, si yo me confieso y yo le pido perdón a Dios, Señor, he cometido adulterio, he cometido fornicación, he cometido esto, ya me arrepiento, entonces ya no lo vuelvo a hacer. Pero si yo salgo a volverlo a hacer, lo mismo que nada, entonces nunca me arrepentí. Porque el verdadero arrepentimiento es cuando uno se arrepiente y ya no lo vuelve a hacer. ¿Está escuchando, no? Entonces, si yo era adúltero y me arrepiento, nunca más. Desde el día que me convertí hasta ahora, nunca más volví a caer en adulterio. Nunca más volví a destapar una botella de cerveza o a tomar un vaso de licor. Jamás volví a tomar trago. No volví a hablar una grosería. No volví a mentir. Desde el día que me convertí. Eso se llama arrepentimiento genuino. Pero si yo me arrepiento y sigo tomando y sigo fumando y sigo bailando, usted está jugando a la religión. Usted se muere, se va para el infierno. ¿A dónde? Al infierno de cabeza. ¿Usted cree que es broma esto, hermano? Esto no es broma, esto es una verdad. El pueblo de Israel así estaba. Así estaba, podrido, hacían sacrificio. Eso es lo que hacían en esa época. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. Y seguían igual. Por eso el Señor le dice, el verso 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís y se presentan delante de mí para pisotear mis atrios, para hollar mis atrios, que dice Jehová, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, reunión, reunión, reunión. No lo puedo soportar, dice, son maldad e iniquidad vuestras fiestas solemnes. Como esos que hacen fiesta patronal, que la fiesta del santo patrón. Que el santo, dame un santo, hermano, de los de acá, porque yo conozco los extranjeros nomás. La Virgen del Cisne, voy a hablar de los extranjeros mejor. Porque no es que se molesten conmigo acá. Allá en el Perú hay un montón de santos y dioses. San Pedro, el día de San Pedro y San Pablo. Hermano, son dos imágenes ahí. Uy, si San Pedro supiera, hermano. Si San Pedro y San Pablo, si Pablo supiera... Que han hecho una imagen de él y que lo cargan y que lo llevan en procesión. ¿Qué diría San Pablo ahorita? Es como que pasan los años. Ahí tenemos, párate, Raúl. Párate. Párese, Raúl. ¿Tú eres santo, Raúl? ¿Eres santo? Entonces imagínense que San Raúl se muere, que Dios le dé muchos años. Y que después te vayas por el mercado, por la bahía, y encuentres un montón de imágenes de Raúl. Con su peinado de Raúl. Y entonces la gente se lleva su imagen de Raúl. Aquí, uy, tú eres devoto, yo soy devoto de San Raúl. Y ahora ponen la imagen de San Raúl y le piden a San Raúl. Y ahí San Raúl, grande, chico, de todo tamaño. Y entonces llega el día de la fiesta de San Raúl. Una fiesta de San Raúl. Y a fiesta y tocan trompeta, le piden todo muy religioso, Y terminando la fiesta, una borrachera de 3 días. Ah, fiesta bailando por la música. Empiezan a bailar. Y la rumba, y a sacar plan ahí, enamoradas. Y después sexo acá, sexo allá. ¿Qué es eso? ¿Qué? Esas son las fiestas paganas. Esas son las fiestas de San Raúl, de San Steven, de San Federico. De San Federico. De San Eugenio, hermano. Eso es lo que hacen ahora. Hacen la fiesta. ¿La fiesta, hermano, de quién? Hacen la fiesta. La fiesta. Hacen fiesta. De San Pedro y San Pablo. De Santa Rosa. De la Virgen del Carmen. De la Virgen de la Puerta. De la Virgen del Cisne. Del Narcisa de Jesús. Del niño divino. Hacen la fiesta, hermano, de la Virgen de Guadalupe. Y a lo que hay es una sarta de borrachos, la mayoría borrachos, adúlteros, fornicarios. ¿Sí o no? ¿Y qué dice Dios de eso? ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué es eso? Pero en el nombre de Dios lo hacen. Supuestamente en el nombre de Dios. Y acá dice el verso 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes la tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Porque también hay algunos que no son católicos, son evangélicos. Y hacen sus conciertos. Conciertos. Y va a venir el artista cristiano. Ahora viene el artista cristiano. Y el grupo de rock cristiano. El grupo de merengue cristiano. El grupo de salsa cristiana. Los metaleros cristianos. Los boleristas cristianos. Y ahora hay una cantidad de artistas cristianos. ¿Sabe lo que hacía San Pablo a todo eso? Agarraba una funda. A uno por uno los metía a la funda. Los amarraba y decía, anatema. Maldito basura, decía. ¿Por qué? Porque el único que merece la gloria. Dios. Cristo. Si alguien canta, hermano, si alguien canta, y que cante lo que quiera. Si Dios lo usa, que cante. Que Dios lo bendiga. Pero si es un comerciante del Evangelio, eso ya no sirve. Si lo hace por negocio, eso no sirve. Si lo canta para la gloria de Dios, que Dios lo bendiga. Pero un día vinieron a la iglesia donde yo era pastor. Pues yo tenía una iglesia grande en Chiclayo, de como de 4,000 hermanos. Y llegó de otra iglesia, Pastor Eugenio, que vamos a hacer un concierto para que los jóvenes se metan con Dios. Así le digo, sí, queremos invitar a los jóvenes de su iglesia. Eran como 500 jóvenes que había en la iglesia, más. Y queremos invitar a todos los jóvenes, claro, como veían que era una iglesia grande, que vengan los 500 jóvenes, ¿para qué? Para que paguen la entrada. Porque también hay que pagar. Hay que pagar la entrada. No es gratis, hay que pagar. Pagan la entrada. Retiro, pagan la entrada. Si hay que pagar hotel, se paga el hotel. Pero si hay que pagar, ¿para qué? Hay que pagar el evento. No, nosotros alquilamos un coliseo y recogemos la ofrenda, mi hermano, los que cada uno ponga. Si no alcanza, hacemos llamado para completar. Pero no ponemos que cada uno ponga $20 y no entra. No. No puede ser. Estos hermanos vinieron y me dijeron, pastor, queremos invitarlo a ese concierto que va a haber. Y entonces va a venir, me dijeron, va a venir el grupo tal y el otro grupo. Va a ser la gloria de Dios. Va a ser la gloria, pastor, la gloria. Yo le digo, ¿y quién va a predicar? Ah, no, no va a haber mensaje. Solamente va a haber alabanza. Es para los jóvenes, pastor. Y no va a haber mensaje. No, ¿y por qué no voy yo para predicar? Y me quedaron mirando. No, usted no puede. ¿Y por qué no puedo ir yo? Y uno dijo, porque valoro el concierto, ¿ve, pastor? Yo valoro el concierto. ¡Valoro el concierto! No, le digo, no van a ir. Los jóvenes de acá no van. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo? Porque la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. ¡Alabado sea Dios! Después me enteré que en ese concierto que había habido, habían sacado pelotas y tiraban las pelotas. A ver, hermano. ¡Poh! Y el que le cae la pelota recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde se ha visto eso? Agarra esta pelota. ¡Poh! Se le cae. ¡Pah! ¡Tabra, tibra, tabra! Es mentira del diablo, hermano. ¿Qué pensará Dios de eso? En el nombre de Dios, dice, en el nombre de Jehová, y cantan. Y se ponen a cantar música, rock, merengue, y danzan, saltan, y dan vueltas. Aparecen algunas con sus banderas, otras con sus trapos. Y otros se ponen remolineando. Y un día vi una vida con el ojo morado. Todos los ojos, ¿qué te pasó, hermano? No, me dijo un hermano, mi esposa, pastor, mire cómo está. ¿Qué le ha pasado? Que yo le estoy diciendo que venga a esta iglesia y no quiere venir. Y ya estaba ayer en su culto. ¿Y qué le ha pasado en el ojo? ¿Le has pegado? No, yo no le he pegado, pastor. Le remolinearon el ojo. ¿Cómo es esto? Que había uno que estaba dando vueltas, remolineando, y ¡pum! Le metió un puñete en el ojo. Hermano, todas esas cosas las hace mucha gente, y que Dios perdone. Si hay alguien que me está escuchando, que está en ese ambiente, no se moleste. El problema es que usted no tiene doctrina. Y si hay algún pastor que me está escuchando, que se está molestando conmigo por lo que yo estoy predicando, no se moleste. Lo que pasa es que usted, pastor, tampoco tiene doctrina. Porque si conociera quién es el Dios de la Biblia, no haría esas tonterías que están haciendo. Dios es santo, santo, santo. He dicho que Dios es santo. ¡Santo! ¡Santo! ¡Aunculishabole! ¡Levante su mano y diga gloria a Dios! Por eso el Señor dice, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, la tiene aborrecida mi alma. Oye, hermano, está hablando Dios. Dios está diciendo, Me tiene hastiado esto, me son gravosas, dice, cansado estoy de soportarlas, porque lo hacen en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, que acá está el Espíritu Santo, y acá está el reggaetón. No, ya no quiero hablar de eso más. Dice el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Así mismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas de sangre están vuestras manos. ¿Qué le está diciendo? Si tú vienes a pedirme algo así de sucio, yo no te doy nada. Aunque ores y te tires al piso y ores 100 veces, no voy a oír ni te voy a dar nada. Eso está directo, claro. Porque si uno se arrodilla para orar, uno quiere que Dios nos escuche. Mire lo que dice en el Evangelio según San Juan capítulo 9. Pastor, ya es tarde, ya sé que es tarde. Ahorita termino. San Juan capítulo 9. ¿Lo encontraron? Vea lo que dice. Versículo 31 del capítulo 9 de San Juan dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, aquí hay dos cosas. Algunos dicen: pastor, ¿Dios oye o no oye a los pecadores? No, no es que no lo oiga, porque Dios oye hasta lo que piensas. Lo que está diciendo es que Dios, lo que está diciendo aquí, es que Dios no responde a los pecadores. Los pecadores también quieren que Dios los bendiga. Los pecadores también quieren que Dios los proteja. Y Dios no oye. O sea, me ha dicho, no le da nada. Algunas veces, en la ignorancia, porque hay gente, mucha gente ignorante que no sabe, que no conoce, y a veces piensan: pastor, pero a mí la Virgen me hizo un milagro. El Cristo de tal sitio, la imagen, yo le pedí y me escuchó, y me hizo este milagro. Y yo te voy a decir algo, ¿sabes qué? Como tú no conocías al verdadero Dios, y Dios veía que con tu corazón tú le pedías, Dios te concedió lo que le pediste, pero luego manda a su siervo para decirte: no ha sido este palo pintado, no ha sido este yeso pintado quien te hizo el milagro, sino el Dios del cielo es el que te ha hecho el milagro. Hermano, se me ha venido algo a mi cabeza ahorita. Cuando yo recién me convertí, yo le hablaba a mi suegra, y le hablaba a mi suegra, y le hablaba a mi suegra. Y mi suegra se metió a adorar a la Virgen María, y la Virgen María, y la Virgen María. Y yo le explicaba de la Virgen, le explicaba. Y ella no, que la Virgen, que no, que la Virgen. Que... Una noche yo estaba con mi esposa y con mi suegra en el carro, como la 1 de la mañana, no sé dónde veníamos. Y adelante mío, hermano, había otro carro, y el otro carro comenzó a hacer así, shh. Y dije, ese hombre está borracho, me quedé atrás, si yo avanzo me va a chocar, me quedo atrás. Y he visto que el carro hizo así, y delante de nosotros se estrelló contra un poste, hermano, de concreto, y ¡blum! Se estrelló, se rompió el parabrisas todo y quedó tirado el hombre ahí. Entonces yo me paré y bajé corriendo, y a la hora que voy, hermano, no había nadie, el hombre estaba inconsciente y le estaba saliendo sangre de acá de la cabeza, pero no le salía así que le chorreaba por la cara, le salía como un chisguete, así, para arriba, era así, le salía como una fuente. Le dije, poder en Jesús, y vino mi suegra, y ya en ese momento había que auxiliar a esa persona. Dije, espérate, que venga, espérate, un ratito. Señor, en el nombre de Jesús, saqué mi pañuelo y lo puse encima de la cabeza del hombre. Padre, en el nombre de Cristo, pon tu mano, detén esta hemorragia, Señor. Ten misericordia, Padre, en el nombre. Y mi suegra estaba tras mí, así con la mano levantada. Mi suegra. Porque mi suegra estaba tras mío. Así habla mi suegra. Y en ese momento pongo mi mano en el nombre de Jesús, Padre. Pon tu mano, tócala, Señor. Tócalo esto. Toca a este hombre, Señor. Tócalo. Amén. Y hermano, ahí en instantáneo se le secó la herida. Yo dije, gloria a Dios, dije, alabado, gracias, Señor. Y mi suegra que estaba a mi lado dijo, Ave María. Virgencita, gracias. Yo volteo y la miré. Y me dijo, la Virgen también hace milagros. Eso fue al principio. Bueno, después llegó la policía, se lo llevaron al hombre, lo salvaron. Pero ahí voy. Que hay gente que su corazón se pone duro y no quiere aceptar la verdad, la realidad. Pero de todas maneras llega el momento en que estas personas que lo hacen ¿por qué? Porque lo hacen con todo su corazón y devoción. Es como mi mamá se iba a las procesiones, se sacaba los zapatos, caminaba sin zapatos y después caminaba, se iba de rodillas una cuadra porque eso había prometido. Pero ella no conocía el Evangelio. Usted entienda, no diga, esta gente endemoniada, mira lo que hace. No diga usted eso, porque ellos no conocen el Evangelio. Pero cuando ya conocen el Evangelio, ellos dicen, ¿cómo yo podía hacer esto? Hermano, ¿por qué cree que usted está acá? Porque usted era de corazón sincero, y Dios te conocía. Y entonces te llegó el Evangelio, y tú dijiste, uy, ahora me doy cuenta de lo que sentí en mi corazón, ahora me doy cuenta que yo estaba mal. Ahora miren, voy a terminar. Dice el verso 16. Entonces dice, cuando levantes tu mano, yo no voy a oír mientras tú estés en esa condición. Pero el verso 16 de Isaías 1 dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué le está diciendo? Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de lo malo. Y le dice, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. O sea, ya hay un fruto del arrepentido. El que está arrepentido ya tiene frutos. O sea, ya ahora pide perdón, ya no hace lo malo. Todos se dan cuenta que cambió. ¿Está escuchando? Cualquiera que se arrepienta, se nota. Se nota, se nota, se nota, se nota, se nota. El que se arrepiente ya no está peleando, ya no está gritando, anda en paz. Amén. Dile a que está a tu costado, estamos en paz. ¿Ya hay paz? Ahora recién. Entonces, ¿cuál es el consejo? Ahora lo vemos al profeta Isaías haciendo el llamado al arrepentimiento. A todo ese pueblo que era una generación de podridos. Isaías les dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo, bien, arrepiéntete. El Señor te perdona, dice. No importa lo que hayas hecho. No importa, dice, si tu pecado fuera rojo, lo va a volver blanco como la blanca lana. Y usted puede ver estos dos versículos, el 19 y 20. Dice, si quisieres y oyereis el llamado, comeréis el bien de la... O sea, te va a ir bien. Vas a permanecer bendito. Pero el verso 20 dice, y si no quisieres, siempre hay esto. El que quiere y el que no quiere. El que obedece y el que no quiere obedecer. Y si obedeces, dice, te va a ir bien. Y si no obedeces, dice, y fueres rebelde. O sea, no obedeces porque eres rebelde. Entonces, ¿qué dice? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ya no tengo tiempo para seguir con este mensaje. Pero lo mismo que dijo Isaías, se lo digo a usted que está en otro país y a usted que está aquí. Aquel que está andando bien, hermano, sabe que está bien. Y el que está mal, sabe que está mal. Entonces, ¿a quién llama el Señor? Al que está mal. Dice, si oyes mi voz, se venir a mí, dice el Señor Jesucristo. Todos los que están trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar. Pero vengan a mí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, tienes que abrir la puerta. Tú. Dice, yo entraré, dice el Señor. El Señor entra. Y cenaré con él. O sea, Dios te ofrece el perdón. Te quita ese peso de culpa. Te quita esa angustia, te quita esa tristeza. Pero tú tienes que acercarte. Si tu pecado fuera rojo, cuando dice rojo está hablando de lo peor. Piense en el peor de sus pecados, el Señor te perdona. Oye, hermano, ¿qué más quieres? Este pueblo, a pesar de oír este mensaje, no hizo caso. No hizo caso. Por eso que acá está, enfermo, con una llaga podrida. Pero en el libro de Ezequiel, usted ya lo ve muertos y secos en gran manera, como huesos secos. ¿Por qué? Porque no hicieron caso. Es que si usted no se arrepiente y necesita arrepentirse, usted va a estar peor. Usted no va a estar mejor, a usted le va a ir mal. Entonces es una locura. ¿Por qué te paras y te vas? ¿Qué cosa buena vas a tener sin Dios? Por eso, mire, tu vida cambia. En un instante, en el momento que tú recibes la palabra y la crees. Porque hay muchos a quien Dios ha bendecido. Y hay otros a quien Dios quiere bendecir. Quizás alguno Dios le dice, mira, a partir de hoy te voy a decir que si obedeces. Mira, es más, te voy a bendecir, te dice Dios. Te voy a dar lo que me has venido pidiendo. Y te voy a dar más de lo que me has pedido. Te voy a levantarte, pero acuérdate de no olvidarte de mí. O sea, Dios le dice a alguno, ¿sabes qué? Yo sé cómo has estado todo este tiempo, pero ahora te viene la bendición. Ahora es que te va a venir, pero ahora que viene esa bendición, acuérdate. Acuérdate de que he sido yo quien te ha bendecido, dice el Señor. Que esa bendición no la tienes por tu capacidad ni por tu buena suerte, sino porque yo te he abierto esa puerta, dice Dios. ¡Aleluya! Le está diciendo, ya no vas a tener que pasar hambre, ya no te vas a trasnochar, ya no, ahora vas a vivir diferente. Pero acuérdate de Jehová tu Dios, dice, acuérdate de tu Dios. Acuérdate de ser fiel. Mejor dicho, si Dios te concede lo que le estás pidiendo, ¿vas a seguir viniendo? ¿Vas a seguir orando? ¿Vas a seguir siendo fiel? ¿Seguro? Póngase de pie. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, cierra tus ojos. Primero quiero hacer un llamado a todo aquel que necesita arrepentirse. Si tu pecado fuera rojo, dice, lo volveré blanco como la blanca lana. Entonces tú quieres salir de acá bendecido. Primero tienes que arrepentirte. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Supongamos que acá hay alguien que puede venir a la iglesia durante la semana y no viene. Pero puede venir. Usted está pecando contra Dios. Porque usted, ¿qué hace cuando debe estar aquí? Si usted no puede, Dios sabe que no puede. Pero si puedes y no vienes, Dios sabe que puedes. Y la palabra dice, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. Entonces hoy vamos a hacer algo sincero. Hay que mostrarnos delante de Dios como estamos. Si le has fallado, arregla tu vida. Yo tengo que orar por ti antes que salgas. ¿Qué tienes que hacer? Levanta tu mano y di, yo necesito que usted ore por mí, pastor. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y todos los que han levantado su mano, por favor, pasen por aquí. Dios les bendiga. Los varones para este lado, las mujeres para aquí. Fíjese bien acá. Fíjate más acá, hija. Para que puedan alcanzar. Dios les bendiga. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesucristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Acércate. Acércate, acércate más. Los varones a este lado de aquí. Jesús derramó su sangre por ti. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Ya no hay que matar un animal y derramar la sangre de un cordero, porque Jesús fue el Cordero. Que Dios le bendiga a todos los que están pasando. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Puede cambiar tu corazón. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Puede cambiar tu corazón. Cuántas veces yo quise amar, cuántas veces yo quise amar, cuántas veces yo quise amar, pero no podía. No podía perdonar. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Puede cambiar tu corazón. Si le quieres entregar a Cristo tu vida, hoy es tu oportunidad. Si todo lo que haces te sale mal, ven, acércate a Cristo ahora. Hoy es tu día. Ven, acércate al Señor. Ahora, hermanos, los que están enfermos, todos los que están enfermos, Los que tienen mioma, escuchen, hermano, escuchen. Una mujer me ha escrito que están viendo continuamente lo que estamos predicando. Esta mujer tenía un montón de quistes en toda la parte de los poliquistes esos. Y aparte de eso, también tenía quistes en los senos. Ya le habían sacado todas las pruebas. Y me dice, pastor, todos los días nosotros vemos, en vivo, sale, nos sentamos a escuchar. Pero le quiero contar que me he ido al médico con mi esposo, porque me tenía que operar. Y me han sacado las pruebas. Y no tengo ni un quiste. Ni abajo, ni en los senos. Y que el doctor le dijo, ¿y qué es esto? ¿Cómo es esto? Le dice. Y entonces ella dice, no. Dios ha hecho un milagro y tenemos que testificarles. Me ha escrito otra mujer de Barcelona y me dice, pastor, voy a hacer todo lo posible para viajar al Ecuador, porque el deseo de mi corazón es estar un culto en esa iglesia. Mire, quiere venir desde Barcelona hasta acá, pero todo el tiempo nos están viendo por internet. Pero no son ellos dos, son más de 17 mil personas que están en este momento en línea. 17 mil, 24 mil fuimos el otro día. Es increíble lo que Dios está haciendo. Escuchen, y el poder de Dios que está aquí también está fluyendo allá. Los que están enfermos, pasen al altar, hermano. Los que tengan un dolor en la columna, en los intestinos, los que tengan problemas de quiste, de virus, de bacterias, los que tengan heridas internas, si el dolor es en el colon, en la vesícula, en el páncreas, en los pulmones, los riñones, el Señor está aquí. Bendito sea Dios. Venga, no tiene que pagar nada. Usted que está allá lejos, no tiene que venir hasta aquí, ahí nomás donde está. Usted se puede acercar al Dios que estamos predicando acá, que es único, al Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso. Santo, Santo. Cierre sus ojos. Escúcheme también. Si tiene algún familiar enfermo, usted que está en su banca, levante su mano y dígale, Señor, tengo a alguien enfermo. Si está desahuciado de la ciencia médica, si el problema es un cáncer ya de muerte y los médicos no han dado oportunidad ni opción, Dios sana. Escúchame, Dios sana. Dios sana. Y te toca ahora. Solo levante su mano. Cada uno levante su mano y dígale a Dios lo que anhela. El que quiere el perdón de sus pecados, dile, Señor, quítame este peso de culpa por las cosas que hice. Si has matado, si has hecho abortos, si has pagado abortos, si has ido a los brujos, si has vivido vendiendo droga, estafando, engañando, cometiendo adulterio, fornicación, salías y entrabas igual, pídele a Dios que te perdone. Y di, Señor, límpiame con la sangre de Cristo. Si no sabe cómo decirle, dígale, repita esta oración. Diga así, Padre Santo, que estás en los cielos, en estos momentos me acerco a tu presencia para pedirte perdón por todos mis pecados, los que me acuerdo y los que no me acuerdo. En esta hora yo abro la puerta de mi corazón para recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Perdóname. Lávame. Límpiame. Toma mi vida en tu mano. Dame tu paz. Dame tu presencia. Rompe mis cadenas. No me dejes volver atrás. Quita de mí toda maldición. Y dame tu bendición. Señor, límpiame ahora. Mi pecado es como la grana. Mi pecado es rojo como el carmesí. Límpiame como la blanca lana, como la nieve. Límpiame ahora. Yo te prometo ser fiel. No me dejes caer en tentación. Líbrame de todo mal, Señor. Dame tu paz, dile. Dame tu presencia. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo, dígale a Dios dónde está. Señor, no me dejes caer. Aquellos que están pasando sus luchas, que todo les sale mal, que no tienen trabajo, que están pasando necesidades. Dile, Señor, ya no aguanto esto. Esta situación es muy dura, Señor. Dame una oportunidad. Tócame. Sálvame. Sáname, Señor. En el nombre de Jesús, digan. Y ahora pon tu mano en todos los cuerpos enfermos, los que me están viendo allá, en cualquier parte del mundo. Si están desahuciados de los médicos, si ya no hay medicina, si no pueden ni operarlos, opera ahora tú. Toca aquí en el templo, que se mueva el poder de tu Espíritu Santo. Que se mueva el poder de tu espíritu. Extirpa tumores, quistes. Toca los huesos, los tendones, los músculos. Haz milagros, maravillas. En nombre de Jesús. Si han sanado los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús. Cambia al drogadito. Cambia, saca a los demonios. En el nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Levante su mano. Diga aleluya. Diga gloria a Dios ahora. Dígalo, dígalo. Gloria a Dios, di gloria a Dios. Gloria a Dios, dígale gloria a Dios. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Dígalo toda la iglesia. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, dígale. Amarte solo a ti, Señor. Dígalo de nuevo. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar. Señor, mostrarme ante tu altar. de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos, ahora. En el nombre de Jesús. Toca, Señor, ahora. Tócalo, Padre. Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias a Dios. Dígale gracias. Dígale gracias. Diga más fuerte, gracias. Gracias. Abasokameja. Errabakenda bikaboshabule. Tutumelia buhusabi. Santo, santo, santo. Diga gloria a Dios. Ahora, antes de que regresen, quiero que levanten su mano y le pidan un milagro a Dios. Cada uno levante la mano, toda la iglesia. Pídele un milagro. No le pidas lo posible. Pídele lo imposible. Lo imposible. Lo imposible. Pídele lo imposible. Lo que tú crees que nunca podría ser. Y vas a ver que hay Dios en tu vida. Padre, gracias. Gracias. Yo reprendo toda obra de demonios, toda mentira del diablo. La reprendo en el nombre de Jesús y la echo fuera, fuera, obra del diablo. Te pido que venga tu bendición, que restaures, que toques, que oigas, que escuches, que resuelvas, que contestes, que venga. Una solución, una salida, una respuesta a cada petición ahora. Gracias te doy, Padre. Gracias, Señor. Sea de enfermedad, sea de económico, sea de hogar destruido, lo que sea. Restaura tu obra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, diga gracias a Dios. Más fuerte, diga gracias. Dígale gracias a Dios. Diga aleluya. Dios le bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión y Radio Betel Ecuador. Así como ustedes pueden ver, ya acaba de concluir este precioso servicio de Escuela Dominical. Hoy domingo 2 de octubre del 2016, aquí en nuestro templo, ubicado en la calle Gómez Rendón 3320. Calle Gómez Rendón 3320. Agradecemos a cada uno de ustedes su sintonía, de que nos haya seguido a través de estos medios de comunicación. Estamos llegando al mundo entero, así que queremos agradecerle a cada uno de ustedes que estuvieron bien en seguirnos, poder acompañarnos y poder disfrutar de esta maravillosa bendición, como ha sido la exposición de la palabra del Señor en la voz de nuestro pastor y supervisor de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en la República del Ecuador, Reverendo Eugenio Macías Corbacho. Les invitamos a que usted nos pueda seguir a través de nuestro canal en Facebook. Puede visitar nuestro fanspace MM Ecuador, también nuestro canal en YouTube MM Ecuador, y también puede visitar el Twitter MM en Ecuador. Somos la obra del Movimiento Misionero Mundial, no sin antes recordándole que hoy, a partir de las 7 de la noche, estaremos llevando adelante este precioso servicio de culto evangelístico a partir de las 7 de la noche, aquí en nuestro templo central, ubicado en la calle Gómez Rendón, 3320. Yo sé que usted se quiere gozar con este precioso culto evangelístico, así es que los esperamos a partir de las 6:30 de la tarde para adelante. Un abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Nosotros seguimos disfrutando aquí. Nos volvemos a encontrar a partir de las 7, 6:30, 7 de la noche. Dios les bendiga. A lo caer.